James Martínez ha escrito novelas, poesías y ensayos. También es gestor cultural y fue director de la revista La Esquina y la Orilla de la Casa de la Cultura Núcleo del Oro. En Loja, la película estadounidense Fuego en el Cuerpo se proyectará el próximo 26 de agosto a las 19 horas en la Casa de la Cultura. En la cinta se narra la historia de un abogado que comienza un romance con la esposa de un veterano hombre de negocios. Ella lo convence para matar a su marido, sin embargo, la suerte del protagonista será muy distinta a lo planeado. En Ibarra, la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de Bolívar se presentará el próximo 26 de agosto a las 17 horas en la Casa de la Cultura. La agrupación interpretará obras de los grandes compositores universales. También tocará música de películas y obras de música nacional con arreglos académicos contemporáneos. Para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM, con usted. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Carla Ledesma. La Paz. Un proyecto de ley marco de culturas fue presentada por el Ministerio de Culturas y Turismo de Bolivia. La finalidad de la ley es establecer las bases fundamentales para el desarrollo de la cultura, generar condiciones de promoción, fomento, difusión y gestión a través de una estrategia que articule los proyectos y las formas de inversión. Además, con esta ley se pretende que la comunicación y las distintas culturas del país sean especificadas en la malla curricular educativa, con el fin de incorporar en la misma temas como la formación cultural, además de contenidos en derechos culturales e informativos. Oruro, Bolivia. El 23º Festival Aquí Canta Bolivia se llevará a cabo del 28 al 30 de octubre próximo en Oruro, Bolivia. El evento contará con 12 categorías, entre ellas solista vocal, solista instrumental, dúo vocal instrumental y estudiantinas. Los ganadores recibirán medallas de oro, plata y bronce, además de premios en efectivo. De este festival, creado hace 45 años, surgieron artistas como Los Carcas, Los Masis, Andino, Luzmila Carpio y Alejandro Cámara. El viceministro de Culturas, Ernesto Rosell, destacó el respaldo del Ejecutivo a este tipo de eventos porque es la única manera de conservar y difundir la cultura boliviana. Somos Radio CCE, para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. La relatora especial de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli Corpus, exhortó este lunes a la calma y al diálogo en Ecuador, después de los enfrentamientos registrados en las últimas semanas durante movilizaciones relacionadas con reivindicaciones de los pueblos indígenas. El 10 de agosto comenzaron las protestas convocadas por la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE. Esta organización llamó a un paro nacional en defensa de una serie de demandas de las comunidades indígenas, y entre ellas la educación intercultural bilingüe. La relatora de la ONU señaló en un comunicado que es necesario que se restablezca la calma y llamó a las partes involucradas a generar un espacio institucional de diálogo en el que se pueda analizar las demandas que originaron la convocatoria del paro nacional. La CONAIE también pide que se archive el proyecto de ley de tierras, que establece un requisito de función social que podría conducir a la expropiación de tierras de las comunidades indígenas. Victoria Tauli Corpus consideró fundamental realizar una investigación justa e imparcial de todos los hechos violentos denunciados por las diferentes partes, incluido el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas policiales y militares. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York. Los Estados miembros de las Naciones Unidas adoptarán en septiembre una nueva Agenda de Desarrollo Sostenible para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos. Radio ONU les ofrece información sobre los retos que asumirá la comunidad internacional. Salud y desarrollo están estrechamente vinculados. Ningún país ha avanzado sin primero garantizar el bienestar de su población, dijo en una entrevista Luis Galbao, director del Desarrollo Sostenible de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. A su vez, indica Galbao, el crecimiento económico es de suma importancia para promover la salud. Por esa razón, este es un tema clave de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030, denominado ODS por sus siglas. La salud es el objetivo 3 de los ODS, que busca garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Luis Galbao explica cuál es el énfasis de ese objetivo y qué podría hacer América Latina para cumplirlo. Los objetivos son diferentes, son de reconstruir todo lo que es, digamos, el marco de desarrollo sostenible del mundo. Entonces, una agenda mucho más ambiciosa, sí se va a dar seguimiento, sí van a haber metas, sí van a haber indicadores, pero los países van a poder seleccionar aquel, digamos, el recorte que les toca más a su país según su característica. ¿Cómo le fue a América Latina en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo? En general, cuando miramos la América Latina, es una región que se puede decir que fue bastante bien, con excepción de lo que es la parte de mortalidad materna, que eso sí hay un rezago bastante importante. Pero cuando ya uno va a nivel más específico de analizar las subregiones, los países, el interior de los países, sí se identifica que todavía hay desafíos importantes. Y sabemos que uno de los grandes problemas que tenemos hoy en la región de las Américas es la cuestión de la equidad. ¿Cuáles serían las áreas que la región debe trabajar más? El gran problema que tenemos es entender que salud es fundamental para el desarrollo y por supuesto hay temas claves. El acceso universal y la cobertura universal de salud como un elemento fundamental y clave para que se pueda hacer todo lo demás. O sea, si no tenemos acceso y cobertura universal a la salud y de buena calidad, no podemos avanzar con lo demás. El segundo son esas agendas importantísimas de la región, como las enfermedades crónicas no transmisibles, incluyendo salud mental, drogas, accidentes de tránsito, todo esto que ha avanzado y que sabemos hoy que es una parte importante del problema de salud. El objetivo 3 cuenta con 9 metas que cubren completamente la agenda de salud a nivel global, especificó Luis Galbao, director de Desarrollo Sostenible de la OPS. Entre ellos figuran reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles, como diabetes, cáncer y padecimientos cardiovasculares. También llama a disminuir a la mitad para el año 2020 el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico. Propone, entre otras cosas, garantizar el acceso para todos, ricos y pobres, a servicios de salud y aumentar sustancialmente los presupuestos en esta área, así como la contratación y capacitación de personal sanitario. Los 193 Estados miembros de Naciones Unidas decidieron recientemente el contenido final de los ODS, que será aprobado en septiembre durante la cumbre de jefes de Estado en Nueva York. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE 940 AM. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas.

ayuda en casos de artritis y osteoporosis, por lo que se recomienda beberla en los periodos de la menopausia y andropausia. El agua de coco es ideal para los deportistas porque remineraliza el cuerpo. Para los bebedores de alcohol, les ayuda a depurar su organismo. Es ideal para reforzar el sistema inmune. Es rico en magnesio, indispensable para el buen funcionamiento intestinal del sistema nervioso y muscular. Combate la desnutrición. Es un excelente laxante, limpia y purifica el intestino y la sangre. Y por su contenido en azúcares naturales, ayuda a regular los niveles de fluidos corporales, lo cual apoya al mantenimiento de la correcta presión sanguínea, fomentando una adecuada circulación linfática, mejora el desempeño intelectual y físico. La aplicación local y externa del agua de coco beneficia la salud y belleza de la piel. Se aplica directamente para curar eczemas, prevenir las arrugas y combatir la piel seca. Ayuda a eliminar las manchas de la piel aplicándola directamente al rostro completamente limpio. El cabello también se beneficia utilizando el agua de coco como enjuague para prevenir y combatir la caspa. Después de tantas propiedades y beneficios en un solo líquido, ¿qué esperamos para comenzar a consumirla? Aprovechamos que en la costa del Pacífico ecuatoriano, especialmente en la provincia de Esmeraldas, tenemos gran cantidad de este fruto, así que hay que incentivar a su gente para producirlo. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de este fruto. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Misti. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Llegamos al final de la emisión 323 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onopa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, asistencia de producción María Fernanda Velasco, producción general y conducción Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. ¡Hasta el próximo encuentro! Identidad. La confianza informativa.